Buenos días, familia. Soy Julio. Dice así Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Si me amáis, obedeced mis mandamientos, dice Jesús, y yo le pediré al Padre, y él os dará otro abogado defensor, que estará con vosotros para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero vosotros sí lo reconocéis, porque él ahora vive con vosotros y después estará en vosotros. No os abandonaré como a huérfanos, volveré a vosotros. ¿Sabéis qué? Dios es un misterio. Dios es un misterio, y de hecho si él no se hubiera revelado a nosotros, no podríamos conocerlo. Esto es lo que algunos llaman revelación especial. Esta revelación que Dios ha hecho de sí mismo nos dice que él nos va a mandar al Espíritu Santo. Y esto es dentro de los planes de salvación de Dios, del plan de salvación de Dios. Este es un escalón superior. Esta es una etapa en la que Dios mismo va a venir a nosotros, va a morar en nosotros y se va a dar a conocer a nosotros. Hasta el punto que Jesús dice, os conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque nunca conoceremos tan bien a Jesús como cuando tenemos una relación con él en su espíritu. Se nos dice que el Espíritu Santo es el abogado defensor, es decir, el que intercede por nosotros y en nosotros. Y más adelante, el apóstol Pablo nos dirá que él nos impulsa y nos ayuda a orar. Es el abogado defensor que además, obrando en nosotros, produce buenos frutos. Es decir, produce una vida transformada, una vida digna de un hijo de Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios, el Dios Santo, haciendo que nuestra naturaleza sea transformada en una naturaleza santa, con nuevos deseos, nuevos apegos, nuevos amores y nuevas lealtades. El Espíritu Santo afecta a nuestra mente, renovándola, a nuestras emociones, santificándolas, y a nuestros amores, llevándolos a Dios. Jesús dice además que Él nos guiará a toda verdad, es decir, a una comprensión más profunda de Dios mismo. Y es que el Espíritu Santo es el don, es la promesa del Padre. Y nadie puede tener conocimiento real de Dios si el Espíritu Santo de Dios no le mueve. Como dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo precisamente, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es decir, que sin el poder y la capacitación del Espíritu Santo no hay posibilidad de conocer a Dios. Señor Jesús no nos ha abandonado, ni mucho menos. Él sigue viviendo en nosotros por el Espíritu Santo, al cual la Biblia llama el Espíritu de adopción. Así que te quiero dejar con una reflexión para el día de hoy y con un reto para el día de hoy. Querido hermano, cuida la presencia de Dios en tu vida. Cuida de la presencia de Dios. Es fácil distraerse, es fácil perder el disfrute de la presencia de Dios. Cualquier distracción, pero sobre todo cualquier pecado que emborrone, nos va a impedir disfrutar del Dios que está presente en nosotros. Por lo tanto, seamos muy cuidadosos a la hora de tratar con el pecado, a la hora de tratar con la frialdad. Los judíos tenían la costumbre de limpiar sus casas de levadura antes de ciertas festividades religiosas. Y para las familias judías que tenían niños, era una especie de juego, ¿no? Venga, niños, vamos a buscar la levadura. Y ponían la casa patas arriba buscando la levadura. Tenemos que guardarnos la levadura. Tenemos que ser especialmente cuidadosos, no obsesivos ni insanos, sino cuidadosos con la presencia del pecado en nuestra vida. Un poco de esa levadura contamina nuestra mente, silencia al Espíritu de Dios. Por lo tanto, oremos por nosotros mismos. Oremos cuando pequemos, acudamos a Él. Y no perdemos el tiempo dando vueltas o atormentándonos. Dios recibe y perdona a aquellos que acuden a Él arrepentidos. Así que nada te impida disfrutar de la presencia de Dios y del Espíritu Santo en ti. Que tengas un gran día.